de este Víctor Hugo que vivió por el 1800, que debe ser algún pariente de Víctor Hugo Cabello, pero no, no Víctor Hugo. Desde el siglo XIX, 1802, y muerto en 1885, escribía cosas tan bellas como esta. Parece que lo hubiera escrito ayer. Dice, te deseo primero que ames, decía Víctor Hugo. Y que amando, también seas amado. Y que, de no ser así, seas breve en olvidar y que después de olvidar no guardes rencores. Deseo, pues, que no sea así, pero que sí es, sepas ser sin desesperar. Te deseo también que tengas amigos y que incluso algunos de ellos malos e inconsecuentes sean valientes y fieles y que por lo menos haya uno en quien puedas confiar sin dudar. Y porque la vida es así, te deseo también que tengas enemigos. Ni muchos ni pocos, en la medida exacta, para que algunas veces te cuestiones tus propias certezas. Y que entre ellos haya por lo menos uno de tus enemigos que sea justo, para que no te sientas demasiado seguro. Quiere decir que un tipo que sea enemigo tuyo tenga razón. Que es enemigo tuyo por tus falencias. Eso es lo que quiere decir ahí Víctor Hugo. Te deseo además que seas útil, pero no insustituible. Y que en los momentos malos, cuando no quede más nada, esa utilidad sea suficiente para mantenerte en pie. Igualmente te deseo que seas tolerante, tolerante. No con los que se equivocan poco, porque eso es fácil, sino con los que se equivocan mucho y con los que se equivocan irremediablemente. Y que haciendo buen uso de esa tolerancia, sirvas de ejemplo a otros. Te deseo que siendo joven, no madures demasiado deprisa y que ya maduro no insistas en rejuvenecer. ¡Ay, qué bueno que está esto! Esto es no quemar etapas ni tratar de mantenerse en las etapas. Lo ha resumido magistralmente en estas dos frases. Dice, te deseo que siendo joven no madures demasiado a prisa y que ya maduro no insistas en rejuvenecer. Y que siendo viejo, no te dediques al desespero. Porque cada edad tiene su placer, tiene su dolor, y es necesario dejar que fluyan entre nosotros. Te deseo de paso que seas triste. Que seas de vez en cuando triste, no todo el año, sino apenas un día. Un día. Pero que en ese día descubras que la risa diaria es buena, que la risa habitual es sosa y que la risa constante es malsana. Repito, que seas triste un día al año, pero que en ese día descubras que la risa diaria es buena, diaria. Que la risa habitual es sosa y que la risa constante es malsana. Te deseo que descubras con urgencia máxima y por encima y a pesar de todo que existen y que te rodean seres oprimidos, tratados con injusticia y personas infelices. Esos también te rodean. personas malsanas. Te deseo que acaricies un gato, que alimentes a un pájaro, oigas un jilguero erguir triunfante su canto matinal, porque de esta manera te sentirás bien por nada. Por nada. Y deseo también que plantes una semilla, por más minúscula que sea, y la acompañes cuando vaya creciendo, para que descubras de cuántas vidas está hecho un árbol. Te deseo además que tengas dinero, porque es necesario ser práctico, y que por lo menos una vez por año pongas esa plata delante tuyo y digas: esto es mío, pero solo para que quede bien claro quién es el dueño de quién. Vos sos el dueño de la plata, no la plata es tu dueña. Te deseo también que ninguno de tus afectos muera, pero si se muere alguno, que puedas llorar sin lamentarte y sufrir sin sentirte culpable. Te deseo por fin que, siendo hombre, tengas una buena mujer, y que siendo mujer, tengas un buen hombre. Mañana y al día siguiente. Y que cuando estén exhaustos y sonrientes, hablen sobre el amor para recomenzar. Si todas estas cosas llegarán a pasarte, no tengo más nada que desearte, sino que seas feliz. Este es un poema de Víctor Hugo, del siglo XIX, en memoria dedicado a quien ha dejado de existir anoche, bueno, o en la primera media hora de este día, a Noemí Cinca, Benmuyal de Cinca, la hermana de mi papá.